de Montemorelos, para el pueblo de Linares, iba a la hacienda del Carmen a ver a sus familiares. Al café donde llegaron, los trataron de bandidos. Avísenle a los empleados que estos son desconocidos. Llegaba la policía llamándole rendición. Yo no me le rindo a nadie, soy del Carmen Nuevo León. Señor Pedro Ledesma, no hallaba ni qué pensar, no hallaba si perseguirlos o devolverse a avisar. Se agarraron a balazos, como ya lo saben bien, quedando López herido y el comandante también. Su pobre madre lloraba, lloraba su gran pesar, que de los hombres valientes la tragedia de quedar. Vuela y vuela palomita, vuela por toda la vía, ha muerto ya José López, rival de la policía.